débito y compra lo que quieras de forma segura para que tu pasión te siga a todas partes. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Este mes en Autoblitz venimos con toda para darte lo mejor. Pregunta por los kits de accesorios que tenemos para ti en Gol, Voyage Threadline y Virtus Comfortline. Aplican condiciones. Visítanos Morato, carrera 70-95-15, Norte, carrera 19 con calle 109, Bogotá. Volkswagen. Llegó la hora de estrenar un Mitsubishi. Te esperamos en nuestras vitrinas en Bogotá. Aprovecha bonos de hasta 10 millones de pesos de descuento. Paga tu inicial en 2027 y retoma de usados con peritaje gratis a domicilio. Consulta condiciones en la vitrina. Comunícate ya al numeral 663. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Sigue la W a bordo de distintos vehículos, Wheels, Foo Fighters. Esta canción tuvo su estreno en vivo en la Casa Blanca para el Día de la Independencia. Y luego Wheels, otra vez AC/DC, una mujer peligrosa, tiene un enamorado, un hombre que siente que estar con ella es como ir a toda velocidad en un carro. Sus ruedas giran y giran sin parar. 1, 2, 3, 4. I know what you're thinking. We won't go down. Sinking. Then I came around, and everyone I loved before flashed before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. bajo mis llantas, under my wheels. Alice Cooper. Para los fanáticos es una de sus mejores canciones. El teléfono suena, llama una chica y es el momento de ir a toda velocidad. Mejor sobre unas llantas. Luego Gino Vanelli, Black Cars. Ese es su sencillo, uno de los más famosos. Un artista canadiense muy setentero. Before the perfect silhouette. She's a dark angel wearer, dark glasses, a fading beauty at the nighttime passes. I say, black cars, they look better in the sun. Hey, black cars, the black cars, they look better in the sun. Chuck Berry, Maybelline, una de las canciones importantes del rock and roll, un riff suave, pegajoso, y la letra que menciona un coupé de ville, un Cadillac y un Ford V8. Lucinda Williams, esta canción fue grabada en los estudios Room and Board en Nashville, Tennessee, y cuenta también la historia de un carro, Car Wheels on a Gabriel. Somebody somewhere don't know. Come on. not shine. We're gonna go for a ride. Car wheels on a gravel road. Nothing's where I left it before. Set of keys and a dusty suitcase. Car wheels on a gravel road. There goes the screen door slamming shut. You better do what you're told. When I get back, this room better be picked up. Gravel road. Jackson, we're going to meet. Car wheels on a gravel road. Cotton fields stretching miles and miles. Hank's voice on the radio. Telephone poles, trees and wires fly on by. Car wheels on a gravel road. Could tell a lie, but my heart would know. Listen to the dogs barking in the yard. Car wheels on a gravel road. Child in the backseat by 4 or 5 years. Looking out the window. Little bit of dirt mixed with gravel. Amor que se fue a los cielos y explotó como un carro de fuego. Así es Guayacán y su orquesta. Y luego, el último beso, Alci Acosta, un accidente en un carro por exceso de velocidad en el que pierde a su amada, el momento más triste de su vida. Corazón herido y me pregunto.

escucharon para cerrar Pink Cadillac, ese Cadillac rosado, una metáfora sexual de un encuentro cercano. Era el jefe, Bruce Springsteen. Nos vamos. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo volverán el próximo sábado aquí a la W. Ya no sé con qué otra excusa. Doce y 53 de la tarde, yo los estoy esperando en Ponteverdi y me encuentro con Yasmín. Ella es jefe de sala de una de las personas que nos acompaña el día de hoy para presentarnos este gran proyecto de Casas Ponteverdi de Amarillo. Yasmín, cuéntenos sobre este proyecto de Amarillo, ¿qué es lo que Ponteverdi tiene para los oyentes? Buenos días, Camila. Bueno, para los oyentes de W Radio, tenemos un proyecto ubicado en la Sabana Norte de Bogotá. Un proyecto lleno de verde, de mucha tranquilidad, de aire puro, combinado con un super diseño de casas campestres para que puedan venir y conocerlo y disfrutar de nuestros beneficios. Tiene toda la razón, esto es un proyecto espectacular, lleno de tranquilidad, se siente desde el primer momento esa paz, esa felicidad. Pero ¿qué trae hoy Ponteverdi para todos los oyentes de la W? Bueno, hoy estamos ofreciéndole a todos los oyentes el lanzamiento de la quinta etapa. Ya vamos a terminar el proyecto en ventas, ha sido todo un éxito. Esta quinta etapa vamos a contar nuevamente, salimos con nuestros tres modelos de casa y por este fin de semana, que estamos en lanzamiento, vamos a ofrecerles un descuento del 2% a quienes vengan y nos cuenten que se enteraron de W Radio. Bueno, el 2%, eso es una gran cantidad, pero quiero que le expliquemos a los oyentes cómo están estructuradas estas lindas casas de Ponteverdi. Pues la verdad tenemos modelos para todos los tipos de familia. Tenemos casas con áreas desde 148 metros, habitaciones, tres habitaciones. El tema de casa campestre es una delicia porque puedes contar con un área de lote privada. Ahora pues que estamos viviendo esta época, entonces donde puedes disfrutar de toda la comodidad de tu casa, estudiar, trabajar, zonas de barbecue. Tenemos habitaciones en primer nivel, en segundo nivel, para toda la familia, pues tenemos cada diseño. Bueno, así como lo escucharon, la verdad este proyecto de Amarillo es la oportunidad perfecta para que muchas familias cumplan ese sueño y lo cumplan en grande. Y con todo lo que se merecen, seguimos aquí en la W en Amarillo Ponteverdi. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Lo llevará por un viaje lleno de motores. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Los fines de semana también le entregamos información. Reconocemos el trabajo de los colombianos y los acompañamos en sus trayectos, en sus hogares. Apoyamos sus propuestas y escuchamos y leemos sus opiniones. Julio, buenos días, bienvenido a W Fin de Semana, ¿qué nos dice? Sí, es importante que salgan del ejército. Nos están reprimiendo, e identificando y rastreando. Le damos espacio a los estrenos musicales y a sus protagonistas. Silvestre, muchas gracias por estar con nosotros, un placer tenerte aquí en W Radio. Hombre, Mateo, muchas gracias a ti. Viajamos por el mundo y buscamos el contexto de las noticias. Todas las presiones en la industria agroquímica para que México revirtiera esa decisión de prohibir el glifosato, pues han logrado una primera victoria esta semana. Y le traemos las mejores historias. Una de las ejecutivas más influyentes de la televisión hispana en Estados Unidos, Luz María Doria. Luz María, buenos días. Buenos días, Cata y compañía. Qué felicidad estar con ustedes tan tempranito y sentirme en Colombia. Es fin de semana, no pierda la noción del tiempo. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Es hora de estrenar un Volkswagen 0 kilómetros en Autoland. Volkswagen Gol con planes de cuota diaria de 10,629 pesos. Volkswagen T-Cross en cuotas mensuales desde 500,000 pesos. Recuerda, recibimos tu vehículo usado a precio de revista motor. Autoland, comprometidos contigo. Aplican condiciones y restricciones. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música.